attention, please, attention, please. This here feels like a whole entire world collapse. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Betty Burger. Aquí está el tercer hombre. El señor Taranto. Y el señor Mimito. Y venimos otra vez. ¿Qué ha pasado? Con qué musiquita, ¿eh? Más flow ahí, hostia. Yeah, más ton negro. Dale, dale. Bueno, yo voy a aprovechar y desde ya lo voy a decir. Sí, sí, sí. Que he hablado con el señor Palomán y me ha dicho que os dé saludos a todos en directo. ¿Qué ha dicho qué? ¿Qué? Que os salude en directo a todos. Muy bien. Muy bien, Paloma. Nos damos por saludas. ¿Qué es de su vida? Dos besos. ¿No vais a decir nada más? Sigue vivo. Aquí vais a meterle caña. ¿Sigue vivo? Que está ahí. Debe de ser. ¿Y qué hace? Lejos. Está en las Cataluñas haciendo cosas. En las Cataluñas independientes. Qué cabrón. Ya. Bueno, ahora no. Escondiendo al Puig. Se ha ido a Cataluña y ya no es independiente. Algo ha pasado. Está en el aeropuerto, rollo Tom Hanks en la terminal. No sabe si es de Cataluña, si pertenece a Tabarnia. Está ahí, que no arranca el pobre. Ha ido a la lucha, tío. A la lucha. Va a hacer una fuente. ¿Tú te imaginas a haciendo una fuente en pleno aeropuerto ahí, claro, con los estos de los mosaicos ahí, pipipi, poniendo todo ahí? Vale, me acabo de perder hace dos minutos, pero... Sí, ¿verdad? Es la fuente, el tercer hombre me ha entendido. La fuente la que hace en la película, esa que conoce todo el mundo que ha visto la peli y no los que solo la peli a la que has hecho la referencia. Una coña, sin haberla visto. Eres de esos que hablan, dan su opinión soy sin haber visto del libro, meme, o sea, haber leído meme, el libro, visto la peli o lo que sea. Yo es que jugué al videojuego. Bueno, ¿habéis dejado ya de decir mierdas en mi podcast, por favor? Podemos empezar. Paloma, deja de molestar. Y Betty Burger, deja de molestar también. Venga. Mujer. Trollcast, Aska, tú. Le he pegado, no lo habéis oído, pero le he pegado. Y bueno, pues hoy programa bonito con noticias, con la verdad que ha traído el señor Mimitos. Es el Agora de Hades, ¿no? No. No. Hostia, tío, uy, tío, no te pases, pero tú de qué vas. Es el no sé qué de Plutón. ¿El Agora de Plutón? El luego de Plutón. El luego de Plutón. Sí, que bueno, que dijimos que está despedido. Hombre, realmente no. Pero ya no viene. No. Se ha despedido. Ha sido en diferido. Un contrato en diferido. Intentamos que se dé cuenta y solo. Sí. Ni siquiera lo mencionamos. No. El que no debe ser nombrado. El que... O sea, no, esa es su sección. No viene. Pero estaba bien. Era la sección típica que es buena para interrumpir. Sí. Es la sección que hay que meter al final. Es los documentales de la 2. Y luego ya a mi sección. El de te has puesto Trollcast para irte a dormir. Llega justo a tiempo para la fase REM. El agora de Plutón o eso. Pues eso, noticias, la verdad y ciencia por el tercer hombre. Mm. Así que si no tenéis nada más que decir, comencemos. El micro. No, estábamos mirando que se estaba grabando el regulero, pero luego tú haces magia y eso. Claro, la magia de la edición. Vale. Esto como es un, como decía mi hermano, un dicho que debe ser muy común en, sí, en la producción audiovisual, es esto se arregla en post. Sí. Que es mentira, pero lo dirán todos los que no trabajan en post precisamente, ¿no? Sí. Eso es. Y comenzamos las noticias con la siguiente. Dos policías fuman marihuana y se ven obligados a pedir refuerzos por las alucinaciones. Claro que sí, que son muy peligrosas, joder. Están todo no loca. Puedo yo solo con este dragón, necesito ayuda. No, serían alucinaciones negras. ¿No? Oh. Con este dragón negro me está pidiendo no puedo el número este de placa. Debe ser de Podemos. Dos agentes de la policía de Toronto han sido suspendidos de empleo y sueldo por ingerir consumibles de marihuana. Iba a leer combustibles. Consumibles de marihuana en horas de servicio. Los policías tuvieron que pedir refuerzos debido a que sufrieron alucinaciones por las sustancias consumidas. Y bueno, trabaja en la División 13 No sé para qué nos lo dicen. Ajá. No, para que no pida refuerzos a esa. Es que el tío que lo escribe gana por palabras. Sí, esto o los. ¿Cómo se llaman? Las iniciales, ¿no? Para no saber quién es, ¿no? ¿Qué son consumibles de marihuana? ¿Chupachus de marihuana? Pues debe ser. Y sugus. Bueno, la cosa es que los polis estaban de servicio en una estación cuando presuntamente ingirieron estos comestibles. Presuntamente. Fuentes de la policía han informado que los agentes comenzaron a quejarse de alucinaciones y llamaron al oficial porque necesitaba ayuda. Vamos, que era la vez que les había salido mal. ¿Capitán? Nadie dice que haya sido la primera y última vez que lo hayan hecho. Elefante rosa. Capitán, ha vuelto a pasar. Si no fueras mi mejor hombre. Ambos agentes fueron encontrados en su vehículo. Un canuto. Ambos agentes fueron encontrados en su vehículo policial tras lo que fueron trasladados al hospital. Y tras este incidente, la policía de Toronto ha llevado a cabo una redada en la clínica comunitaria de cannabis, un dispensario de marihuana. Según confirman fuentes consultadas, los consumibles que los agentes ingerieron provienen de este dispensario. Dispensario. ¿Y qué querían? ¿Castigar porque era muy fuerte o estaban malos o algo así? No sé, pero yo me los imagino, los tíos ahí en el coche. No salgas, Bob. Bob, no salgas, tío. Yo me estoy imaginando como el logo de Wall Street. Esto de que te tomas la pastilla y en el momento no pasa nada, pero luego te pega un pelotazo de la hostia. Qué grande. Yo subo a la apuesta. Me los imagino llamando al capitán diciéndoles: Capitán, no te queremos alarmar, pero posiblemente el hombre del coco esté en casa. Posiblemente, presumiblemente, supuestamente, presuntamente y todo eso. Para el que no lo haya pillado, es una coña de los Simpson. Bueno, ya sé que es absurdo, pero soñé que el hombre del saco me perseguía y que sabía... ¡El hombre del saco! ¡Cava las ventanas, hija! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. Por ejemplo, de las temporadas malas. No, de las buenas. Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy. Esa música. Ha terminado la música. Dale a que se. Nosotros sin música de fondo no somos nadie. ¿Yo? No hacemos tanta gracia. Ya, menos mal que hay música. Mira qué serio, si parece esto el Ágora de Hades. Continuamos. Se le cae el ano sentado con el móvil en el baño. ¿Cómo que se le cae el ano? Desarrolla eso. Desarrolla. Ejemplifícalo, ¿no? Esto es lo que ha sucedido. Volvemos, por suerte, volvemos a uno de nuestros nuestras mecas de las noticias. Volvemos a China. Bien, China. Porque a un hombre chino tuvo que correr al hospital a la medianoche después de notar un misterioso bulto del tamaño de una pelota que se le salía del ano. El bulto, que todavía estaba adherido a su trasero, era recto y misteriosamente se había desprendido de su cuerpo. ¿Misteriosamente? Según informaron los médicos. O sea, me imagino ahí con una radiografía. ¡Qué misterioso! ¡Qué recto esto! Así es, Iker. También dijeron que la condición llamada prolapso rectal pudo ser causada por el hecho de que el hombre se había sentado en el inodoro durante más de 30 minutos. Ay, se le salió la goma de borrar. ¡Uy, ya sé a quién le tengo que contar esta noticia! ¡Se le salió la goma de borrar! El hombre aseguró que había estado jugando al teléfono mientras intentaba defecar. Y esto es cojonudo porque la noticia, mientras la iba cogiendo, ilustraban con fotos muy bonitas. O sea, todos iban así como emborronadas, pero la cosa es que veías cosas rojas. Claro, veías grosellas. ¿Pero qué pasa? ¿Empujó muy fuerte o qué? No, echó la bomba sin levantarse y hizo... Que no tenía el Squatty Potty. ¿Squatty Potty? Creo que se llama. Un clásico de trocas, ¿eh? ¿Sí? Eso lo hemos comentado aquí. ¿Ah, sí? Sí, hace puff en el 3 o así. Hace puff. Miradlo. Tira el 3 o así. El paciente fue diagnosticado con prolapso rectal, una condición que hace que la última parte de los intestinos se desprenda de su posición habitual y se vuelva visible desde el exterior del cuerpo. Que haga un cucutras, básicamente. Uy, me está dando un mal rollo esto ya. Sí, pues sí. Encontraron mucha sangre. ¡Qué bien! ¡Sigue! Y bueno, pues el doctor Su, que fue el señor que supongo que le metería la goma de borrar estuche... agregó que la causa directa del prolapso fue la larga duración que pasó en el inodoro, explicando que cuando el paciente intentó defecar, el esfuerzo pudo haber debilitado sus músculos de la pelvis. Vale. Sí. ¡Mini punto para ti! Sí, ¡lo sabía! Me pasó lo mismo. A un amigo le pasó lo mismo. Vale, sabía que era eso. Hostia, hay que empujar muy fuerte. Qué mal rollo, tío, para ese ir a cagar y cagarte a ti mismo. O sea, o parte de ti mismo. Como se echa un pedo a la vez, se da la vuelta. Termina todo muy mal. Sí, la cosa es que si se da la vuelta, ya me lo estoy imaginando como Inside que out, tío. Atraviesa el plano ese y aparece en la parte interna del retrete. Si se da la vuelta, aparece en el otro lado de un agujero de gusano, ¿no? Interestelar parte 2. Yo estaba cagando, como el niño que se le quema la casa y dice, yo estaba cagando. Interanal. Qué grande. Continúa. Un borracho piensa que su vecino es un ladrón y lo estrangula. Bueno. Bueno, bien. Cualquier excusa es válida, ¿no? Sí, siempre que quieres matar a tu vecino. El pueblo estadounidense de Raytown, Missouri, no sale de la conmoción. La policía recibió una llamada sobre un asalto en una casa de la zona y se encontró con una insólita escena. La llamada fue realizada por Michael G. Augustin, de 43 años, quien dijo que tenía un malviviente acorralado en el patio delante. ¿Qué traducciones son esas? Puede ser que esta noticia venga de Google México. Eres un malviviente, no te acerques a mí. Calla. Había un malviviente normal que lo había matado. La policía llegó a la dirección proporcionada, pero encontró la casa vacía. Después de caminar unos metros, dio con el denunciante en la casa vecina de Clinton King, que no sé quién será. Imagínate que se ha confundido de casa. Ni siquiera estaba entrando en su casa, estaba entrando en casa del vecino y se lo ha cargado. Pues, pensando que el vecino estaba en su propia casa. Pues igual sí. La de él. No, no me he leído la noticia. Ahora igual pues estás igual haciendo sí, un igual spoiler. Otro mini punto. O un mini punto. Después de caminar unos metros, dio con el denunciante en la casa vecina de Clinton King, veterano de guerra de 60 años. Los oficiales hallaron el cuerpo sin vida del ex militar con señales de asfixia y estrangulamiento. Austin fue acusado de homicidio involuntario en primer grado, según informó la policía en un comunicado. ¿Involuntario? Presunto, les ha faltado decir. Además, se informó que el hombre estaba ebrio en el momento del crimen, ya que los agentes detectaron un fuerte olor a alcohol. Y su discurso era completamente incoherente. Un malviviente vino y yo lo maté. Una vecina de King comentó que se vio sorprendida al escuchar las noticias. ¿Sirvió a nuestro país? Esa no fue una forma honrada de tratarlo. Es triste. Alguien tuvo que perder su vida Putos para yankees. Que alguien más estaba tan dañado que ni siquiera sabía que este no era su hogar. Perdona, ese tío igual ha podido hacer crímenes contra la humanidad. Amén, hermano. Siempre saludaba. Pues mira, hemos descubierto que sí, que el tío estaba tan borracho que ni siquiera acertó con su casa. Esto es un poco como Gran Torino versión ebria, ¿no? O algo así. Sí, sí. Me hace gracia el discurso que tienen de sirvió a su país. Es como, wow. Igual mató a niños algo en la guerra y no pasa nada, pero sigue, sigue. Pero lo hizo por su país. Sí, claro. Sí, bien, bien, por la bandera. Ese niño es el ISIS. Es tu hijo, Paco. ¿Qué? Fomento en final de noticia. Pasa otra ya. Fomento invita por error a Rita Barberá a una inauguración del AVE. No va a ir, ¿eh? Hombre, puede ir. Por poder, puede ir. No va a ir, ¿eh? Noticia vieja, ¿eh? No es vieja. ¿No? ¿No es vieja? No es vieja. El AVE, para el que no lo sepa, que es un tren de alta velocidad de España, llegará el próximo martes a Castelló con 11 años de retraso. Mucha alta velocidad no tiene. Entre los invitados por el Ministerio de Fomento al acontecimiento se encuentran personajes de la política valenciana, miembros del Consell, el presidente de Valencia e incluso el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Entre las invitaciones del gabinete de protocolo destaca por error la remitida a la exalcaldesa Rita Barberá, fallecida el 23 de noviembre de 2016 como consecuencia de un infarto en Madrid. Posteriormente, el Ministerio de Fomento ha telefoneado al Ayuntamiento de Valencia, que es el organismo que ha recibido la invitación, para disculparse del desliz. Ha llamado y ha dicho, perdón. Es que está claro que... Puede venir alguien en vez de ella. Está claro que el novato que hacía la lista le dio repetir entre el año pasado. Y ya está. Ahora, hace 11 años, que igual estaba hecho ya el Word desde entonces. Juramos que llegaremos el próximo año. Ya está, entonces. En 6 meses está hecho, la lista de admitidos es esta. Guárdala para cuando... También, los últimos meses estamos mucho de exhumar. O sea, igual es el momento de exhumar a esa señora. No. Vale, continuamos. Huele mal. Si comes carne, no te comerás un rosco con los vegas sexuales. Noticia de sexo. Más que un modelo de alimentación, el veganismo es una filosofía de vida, porque no se trata únicamente de eliminar de la dieta cualquier producto de origen animal, sino que sus adeptos se ocupan de que nada de lo que consumen tenga que ver con ellos, desde la ropa hasta los cosméticos. ¿Qué fijación con los cosméticos? Pues ya pueden ir desnudos. Yeah. Resultará descabellado asumir determinadas restricciones incluso en el plano sexual. Parece que al menos en Nueva Zelanda no lo es. Eso asegura pues un estudio de la Universidad de Canterbury. Estas personas aseguraron no mantener relaciones íntimas con carnívoros por miedo a contaminarse con sus fluidos, en los que, afirman, están presentes partículas y proteínas de origen animal. Perdona, tú eres de esos. Así es que eras de esos. Es que sabía por dónde iba desde el minuto uno, cuando han dicho que no consumían nada carnívoro. Mi pollo tampoco. En mi boca no entra nada con sombra. Abro comillas, no me gustaría tener relaciones con alguien cuyo cuerpo está compuesto literalmente por restos de seres vivos que murieron para ser su sustento. Joder. Cierro comillas. Con esta sentencia resumía su motivación una de las participantes en el estudio. Otra declaraba, las personas que siguen una dieta carnívora son una especie de cementerio de animales. Cierro comillas. La mayoría de los encuestados aseguraron percibir un olor distinto a los cuerpos de personas omnívoras y subrayaron su rechazo a besar o intercambiar fluidos con personas que se alimentaban con carne. Es decir, que en un test a ciegas sabrían decir quién come carne y quién no, a tomar por culo. Sí. Yo me relaciono con formas basadas en el carbono. Solo en el silicio, viva el silicio. Eso es. Donde los carnívoros ven un suculento plato de albóndigas, nosotros vemos un amasijo de músculos triturados. De ahí que pueda darnos mucho reparo besar a alguien que se acaba de comer un plato de carne, asegura Aida Gascón, directora en España de la Asociación por los Derechos de los Animales una asociación de... Aunque ella no es defensora de un postulado tan radical, dice que normalmente los veganos somos activistas, participamos en manifestaciones y somos muy inquietos, por lo que no es nada extraño que terminemos encontrando a nuestra pareja en estos círculos. Estabas asintiendo muy, muy enérgicamente. ¿No? Muy clasista, ¿no? En plan de... A lo mejor es que nadie más les aguanta. podría ser. Pero también igual es peor, porque a un vegano no tienes que convencerle. No a tienes esta gente que... luego les dan un poco de curso de biología básica. De... Por sus venas corre tofu. Ellos no son carne. Ellos son... Son soja. Yeah. Bífidus. Algodón. Algodón de azúcar. Ten cuidado que eso... El rosita. También te diré yo que discutir muy fuerte no... Les faltan vitaminas. Discutir muy fuerte no... Bueno, que oye, qué sano es ser vegano. ¿Son los fluidos de una persona vegana diferentes a los del resto... No, perdón, diferentes a los de alguien que come carne? No. Ignacio Sansegundo, bioquímico clínico, es rotundo. No lo son. No. Puede ser que la saliva contenga partículas animales, pero el resto de los fluidos, como el sudor u otras secreciones, caca, son desechos de elementos ya procesados y reconvertidos en los que estas proteínas han desaparecido. Y bueno, el experto asegura de que una vez que llegan al estómago, ya todo es cabellito blanco. Una vez llegado al estómago. Todo es blanco y marrón. Le falta biología básica a esa gente, tío. Una vez pasado el filtro, todo es amarillo, blanco y marrón. Una vez que está todo machacado, ya. ¿Adivina qué es eso? Una vez que lo has pasado por el pasapuré, ya. Qué agradable, gracias. Y luego, pues bueno, recogía la declaración de una señora que antes ligaba solo con veganos y ahora su marido, pues es. Omnívoro. ¡Oh, Dios mío! Y decía que antes le daba mucho reparo, pero después, pues bueno. Que tiene una vida sana, procuran no comer en el mismo sitio. No, eso es mentira, eso lo he dicho yo. Pero yo quién lo va a querer, no la mujer ahí como... Bueno, muy bien. Y hasta aquí las noticias, ya sabéis. Lo del vegano me ha gustado, sí. Ha estado bien. Lo del vegano me ha gustado, está bien. ¿Y lo del prolapso anal, no? Es que es muy asqueroso. Sí. Te he estado a punto de a ver, pasa de eso noticia, ha sido asqueroso, pasa. En cambio, empiezan a hablar de comer animales y todo eso, y os ponéis a hacer comentarios de que semen, una vez pasado semen. Por el estómago, bla, bla, bla, bla, y eso no da nada de asco. No, pues mira, aplauso. No sé por qué todos. Me ha dado menos repeluz que imaginarme el ano que se te cae por el... Por su es que yo creo que me lo imagino fuerza. Como algo casi como de ciencia ficción, ¿no? O sea, es como ni duele ni nada, es algo que pum, se ha caído. Yo creo que eso tiene que doler, tío. Sí, sí, sí. No es algo que... No, ya, pero es que es como que en mi mente lo he visto en dibujos animados. Pues y es como una pieza que se ha caído. No muy... sé qué dibujos animados ¿sí? ves, pero yo de eso no veo, creo. Pero no os ha dado suficientemente asco, porque no lo veis desde el punto de vista vegano. ¡Claro! Ellos están diciendo, básicamente... que los carnívoros son como un Auschwitz de animales. Sí. Estoy de acuerdo. Me he imaginado lo de que se te cae el ano como un dibujo animado, como los de Ren y Stimpy, concretamente. Yo me imagino, por una parte, el prolapso anal de una persona vegana, ¿no? Me imagino como un ramo de flores o algo. ¡Plup! Por ahí abajo. Sí, con pétalos, ¿no? Sale un burruño de seitán. Un... ¿Qué? ¿Eso tú? Sí. ¿Qué es eso? Sea lo explícate. Que sea. La carne que no es carne vegana. Es, joder. Caballito blanco. ¿Cómo se nota que viviste en ese mundo oscuro? ¿Cómo se nota que vengo de Vietnam, eh? Que he estado ahí. Has estado ahí, sí. Pero has sobrevivido. ¿Has sido vegano? Carne que no es carne. Yo he sido vegetariano. Ah. Durante 3 años, ¿no? Imitan a la carne. ¿Eh? te he perdido. Has dicho que hacen carne no. Me carne encanta vegana. La música que pones ahora. Sí. Imitan a los carnívoros. O sea, nos tienen envidia. No, los vegetarianos muchas veces hacen cosas sí, sí. que se parecen sí. como sustituto a hay, lo que comerían que de no carne. Hay pollo que no es pollo, carne que no es carne, baja un poco más el micro y yo te acabo comiendo la pizza. Pues a mí no me parece bien, o sea, si eres... Empiezas a bajar, chaval. A mí no me parece bien, si eres vegano lo eres con todas las consecuencias, ¿no? Eso es, si eres vegano come, ya, lleva. Pero hay gente que necesita ayuda para hacer la transición. La no transición sé. No existe. Si eres vegano, chupa piedras. Ahí está. A tío. Mí no me toques los cojones. También. Bueno, qué radical, la qué lógica radical. Esa de no, que quiero, no, es que no quiero matar animales con mi alimentación. Sin embargo, les voy a quitar la comida. Eso sé es. Coherente, come piedras. Oh, Dios. Me cago en Dios. A ver, señor Dalando, yo ahora tengo curiosidad. Chupa líquen y musgo. No, a ver, viendo, es una forma de viendo vida. Esa opinión que tienes, es que todo de, es vida. ¿Por qué quisiste ser vegetariano? No, yo no ¿cuál quise. Era tu motivo? Yo no quise. Que tenía novia. Yo no quise. Yo empecé porque en la familia eran vegetarianos y me acoplé. ¿Toda tu familia es vegetariana? Ya no. Ya se convertido. Descubrimos la carne. Ya no, yo ya no. Sí, sí, sí. Eso pues era, nada. Eso era un apéndice de Trollcast, lo contaremos. Después de este braserillo un de... Un apéndice que no se va a caer a ninguna parte. Un apéndice prolapsado. Después del Sanedrín, del comentario de las noticias, pasamos a la verdad. Os traigo amor. Vete pa' tu casa. Es que se ha prestado mucho para ya, es que hemos estado fuera de antena. Estábamos diciendo, a ver, pero ¿qué música ponemos a la verdad? ¿Es de la verdad de misterios? Venga, ¿o es la auténtica verdad? Ya ha dicho el señor Mimitos, es la auténtica verdad. Pues vengo a hablar de un tema que yo creo que los medios ¿de verdad? Se intenta ocultar. Oh, Dios mío, no. Y hay una persona, de la cual os voy a hablar hoy, que nos intenta ilustrar con la verdad. ¡Oh! JL. ¿Quién es ese? El de mundodesconocido.es. Ah, el loco aquel. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Es decir, que decía que la obesidad era una conspiración. Sí. Él no estaba gordo. No, era una conspiración. Era una forma de vida. O sea, en el carbono también. Casi. Casi. Os vengo a hablar sobre Oliver Ibáñez. Ah, pero... Joder, casi. Pensaba que iba a decir Oliver y Benji. Oliver Ibáñez, los magos de la verdad. ¿Esos? Los dos. Es un... Para YouTuber. La gente como yo que no sé quién es. Es un youtuber, creo. Vale. No sé si llamarlo youtuber. Un idiota. En YouTube y hace vídeos, pues entonces sí, YouTuber, ya está. Venga. Español. ¿Mm? Que habla sobre la mayor conspiración del mundo. Oh, Dios mío. Los veganos. No. El prolapso anal. La tierra ¿sabéis plana. Que el prolapso? Ah, la tierra plana. La tierra plana, ah, mira. La tierra plana. Tengo mucho que comentar, sí. Nadie habla del prolapso anal, también te digo, Porque solo lo haces tú. ¿Sabías que que en algunos sitios le llaman el condón rosa? Hay un nicho de mercado ahí, ¿eh? Podríamos... Le llaman el condón rosa. ¿Cómo tenemos que hablar? Desarrollemos esto. A ver, pon Google. Condón rosa. Que nos vamos de cama. Bueno, con Google vamos a terminar en una casa corriendo todos. Bueno, venga, va. Bueno. Pues... La tierra plana. Sí, lo que Oliver Ibáñez nos quiere decir. Y lo que Oliver Ibáñez nos quería negar. Porque si os acordáis, el mundo era redondo en Oliver y Benji. Bueno, perdona, en Oliver y Benji redondo exacto no había nada, ¿vale? Los balones eran como melones, entonces el mundo... Pero el campo de fútbol era una pantalla del Mario... ¿Cómo era el Sánchez? Los planetas. Mario Galaxy. El Mario Planeta. A ver, venga. Entonces, lo que este hombre hace es decir que el disco... Porque claro, la Tierra es plana. Se apoya en los claro. lomos de cuatro elefantes. No, eso es lo decía Terry Pratchett. No, lo que él dice... Es que en realidad no es una esfera, uh-huh. es un disco en el que alrededor. Pero ya los discos no se ven. Bueno, continúa. Sí, él es un. Sí, es un LP. Es un... La Tierra es un LP. Es un LP. Rodeada por hielo. Hielo. Y encima suyo hay una cúpula llamada Duomo o Domo. Hostia, chaval, ahí... ¿Y quién vive en la cúpula? Mezclando J.R.R. Martin con Stephen King, ya lo digo. Buah, J.R.R. King, chaval. No, es que te escucho porque no tengo micro, ahora hablo y ahora te dejo pasar. El caso es que diréis, ¿qué gana el mundo ocultando esto? No se mueve. Todos a la vez no, que esto es un podcast. Me temo que es algo que los terraplanistas no han pensado. Sí, él sí. Igual es como en las reuniones de terraplanistas, igual, para llamar al silencio. ¿Qué cogían nuestra teoría de la Tierra plana? Nos quieren ocultar la existencia de Dios. Joder, venga. Ah, pero si Dios existe. Es que realmente estamos metidos con una especie de bola de nieve, ¿no? Y que Dios lo tiene en la mano o algo así, ¿sabes? Esa bola de nieve. Sí. Somos una bola que le tocó a Dios en una máquina de esas que metes un euro. Y se sale de Venus, Marte, la Tierra. Sí. El nuestro, 25 céntimos eran. Pero si Dios todo lo puede, ¿para qué mete un euro? Eso es lo que tenés, ¿sabes? Es un saber de la hostia. Dios paga con billete de 50, esa mierda. En 7 días creo la Tierra. Y el octavo día creo la maquinita de las bolas. El domingo jugó a eso. Y le tocó la Tierra. La que saca. Pues bien, pues en uno de sus vídeos dice. Génesis 1:6-8. En uno de sus vídeos dice eso. Y Dios ahí, dijo, ahí. Haya una bóveda en medio de las aguas que las separe unas de otras. Evidencia, o sea, irrefutable de que la Tierra es plana. Sí, pero eso debería haber... O sea, aparte de, bueno, el sustento científico de basarse en un libro de ciencia ficción y fantasía. Gracias. Aparte de eso, el espacio, todo el mundo sabe que no hay agua. Hay éter, pero agua no. El espacio es fake. El espacio no existe. La cúpula está al vacío, ¿vale? ¿Y qué hay más allá? Dios... Más allá está Dios, que está todo gordo y ocupa mucho. ¿Qué hay? No hay. Dios es como un señor de esos... Dios es uno de estos señores americanos que no les pueden sacar de su casa. Que tiene que pedir ayuda y tiene que venir una grúa. Tiene que pedir. Y se odian a sí mismos porque no puedo parar de comer, pero no puedo ir a pasear al perro. Ese es Dios. Tiene que pedir ayuda al vecino, a su Dios vecino, para que le saque de su Eso universo. Es, a Buda, a Vishnu. Bueno, volviendo al tema. ¿Este tío en qué momento ha pensado que tiene sentido lo que está diciendo? No solo... lo ha pensado, sino que tiene un libro basado en ello. ¡Uy, Dios mío! Pues si tiene un libro, debe lo que ser, tiene ¿verdad? Que decir, tiene que ser súper importante. Bueno, el caso es que, como él sabe que es muy importante y que los medios nos ocultan la verdad... Y repetimos, es muy importante. Es muy importante que los más media no nos controlen, como Ahí dice está. Él. Ha hecho en YouTube un vídeo que se titula La Tierra Plana en 10 minutos. ¿Vale? En los que nos explica las bases más rápidas. Lo básico para entender. Lo básico, sí. El tutorial. Y para que te des cuenta de que es todo mentira. ¿De que es todo mentira? ¿Su vídeo o la Tierra redonda? No. Lo que los Illuminati nos quieren hacer creer. Ahora tiene sentido. No como antes. Le culpan de todo. Igual no tienen culpa de nada y están ahí todo ya, el día culpándoles de todo. Pero ¿cómo es esto? La NASA dice una cosa, los Illuminati desmienten a la NASA, este desmienta a los Illuminati, Dios desmiente a este. O sea, ¿cuál es? ¿Dónde está la verdad? No, dímelo. que no tienes micro, vale. No, lo que él dice es que los Illuminati son los creadores de la NASA. Y todo es fake. Bien. Pero bueno. Son cogido... como el malo absoluto. Para todos sirven. Sí, ya sí, está. Sí. Para un roto y para un descosido, igualmente. Bueno, están ahí. Se están jugando la primera posición de la liga con los reptilianos. Pero de gol a verás, creo que van ganando los Illuminati. Y con los canteros. Y los... el caso es que yo he cogido el vídeo de la Tierra Plana 10.2 y he cogido lo más destacado y vale. Os lo traigo. Muy bien. Así que silencio, vamos a aprender. Además, os voy a dar la referencia del minuto en el que está. Nos ha resumido. Por si lo queréis ver. Es muy bonito que nos haya resumido un vídeo de 10 minutos que no íbamos a ver por pereza. Es muy bonito. Está resumiendo un vídeo de 10 minutos en una sección que está durando ya 20. Bueno, eso está bien. La magia de Trollcast. Bueno, en el segundo 38 dice que si la Tierra fuese una esfera... Claro. Gilipollez. Tú al subir en altura, el horizonte no lo verías siempre a tu altura. Lo dejarías debajo. Madre que lo parió. Claro. Claro, evidentemente. Tú tendrías que mirar hacia abajo para ver el horizonte. Claro. Tiene toda la lógica del mundo. El horizonte cambia de sitio. Claro. Porque... Sí. Este de física a poco, ¿no? Si fuese una esfera, cambiaría. Pero como es un disco, siempre lo ves igual. Sí. ¡Está claro, coño! Pero no, tú no ves... Si te asomas al balcón de mi casa, ves el Everest. Porque es plano. Claro. Porque está todo ahí al mismo nivel. Sigue. En el minuto 2 dice que la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor... No, el Sol no gira. A ver. Que la Tierra gira alrededor del Sol y esto a su vez gira en una galaxia que gira a su vez en el universo. Pero el Sol no gira. Pero nosotros no notamos nada, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Claro, es verdad. Es verdad. Jaque mate, ateo. Si vamos tan rápido por la galaxia porque no nos caemos, ¿eh? Explícamelo tú. Dice que los científicos han dicho que es como cuando tú vas en un coche que tú no notas que las inercias, pero que están ahí. Y dice que eso no lo explica todo. Cuando frenas. Que te comes el volante. Que te conviertes en chicle. Espérate. Presurizados o algo así. Espérate a que frene la Tierra, chaval. Pedazos que nos vamos a comer todos, verás tú. Hay que atarse. El cinturón de seguridad ya. Minuto 3:30, ¿vale? Dice... De 10. sigue. Ataos el cinturón. Dice que no hay pruebas de que un cuerpo atraiga a otro por su masa. Es decir, y lo ilustra con una pelota de tenis y una de baloncesto. Muy bien. Es decir, la pelota de baloncesto no va a atraer a la pelota de tenis en el mundo real. Bueno, si se viste sexy y se la insinúa un poco, no lo sabes. No porque la fuerza de la gravedad sea superior a la de ellas, porque lo dice el terraplanista. Perdona, con Oliver no te metas, ¿eh? Además, a continuación dice, el agua no se pega a esferas. Si tú coges... Porque si no sería cola, no sería agua. Se caería, joder, está claro. Tú coges una pelota... La moja. Hostia. La tiras, la haces girar. Oye, yo he visto un vídeo a todo el mundo. Esto. Hay un juego de eso. Yo he visto un vídeo donde alguien hacía eso como si fuera una demostración súper fiable. Oliver. ¿Serás? No creo que haya visto ese vídeo. Que tiraba la pelota al aire y que giraba a cámara lenta y que el agua salía. Sí. ¿Era ese? Vale, ¡anda! Una pelota. O sea que ya somos dos no más que hemos visto el vídeo. No, yo he visto esa imagen. Ya, bueno, yo también. ¿Habéis visto la verdad y no os habíais dado cuenta? Es que... ¿verdad? Estoy rodeado de idiotas. Es que es difícil de entender y de asimilar. Es verdad. A mí me costó, ¿eh? Un minuto. Más tarde en el vídeo, en el minuto 4, dice... Solo la NASA y algunos gobiernos... ¿Cuál es? Algunos, no especifica. Kazajistán, seguro. Dice, han accedido al espacio. Entre comillas, al espacio. ¿Qué espacio? Eso dicen. Y todo lo que muestran es CGI. Puto Kubrick, hijo de puta ya que fue. Qué cabrón, cómo nos engañó. Elon Musk. Claro, por eso salen estos todos los Bill Gates y compañía diciendo: en el futuro necesitaremos no sé cuántos millones de informáticos para hacer estas mierdas. Porque claro, en el futuro seremos para crear más listos y necesitaremos más listos para hacernos más tontos. No hay RAM para tanto espacio que queremos crear. No hay gráficas ya. Ya. La Play 2 no te hace alguna, está minando el espacio. Bueno. Volviendo al tema. En el minuto 8:32, veis que ya esto ya va rápido. Ya ha cogido velocidad. Porque se queda ahí en CGI, que si todo que es fake. Que si la bandera estaba recta, que si... Hablando mal un rato del No Man's Sky, no le interesa a nadie, ¿no? Está un rato ahí con eso. Que si Armageddon es mentira y esas cosas. ¿Armageddon es mentira? Eso es mentira. No, ofendas, ¿eh? En el minuto 8:32 dice que la Antártida en realidad es un borde de hielo. Y que los gobiernos restringen el acceso a la Antártida para ocultar la verdad. Pues y no, a los pingüinos. Pues no sé por los qué. Me restringen y ¿cómo sur y norte? ¿De qué estás hablando? No hay. No hay eso. No sé por qué nos deberían ocultar si a todo el mundo. O sea, es como. Hagamos que sea difícil ir a la Antártida, que es lo que. Haz que les dé pereza. Hazlo feo. Y que haga menos 90 grados, ¿no? Y pon osos muy grandes. Y ya como detallito, así, porque claro, queda muy feo todo eso. Pongamos pingüinos. Ya está. Además, justifica que si la Tierra girase alrededor del Sol, le debería dar el mismo Sol al Polo Norte que al Polo Sur. Joder. Entonces, ¿por qué hay pero tanta le da otro sol entre no. Polo Sur y Polo Norte? Porque el eje no está recto. Venga, siguiente. No. Es porque en realidad... ¡Calla, cientifista! ¡Fuera de este podcast! El sol es más pequeño que la Tierra y gira por encima. No queremos que tus verdades nos fastidien esta sección, por favor. Catalán. Vete con tus amigos, Voltaire. Richelieu. Qué más pequeño que la Tierra, tócate los huevos. Richelieu. Y para el tercer hombre, porque veo que no está creyendo la verdad. No está creyendo en la verdad. En el minuto 9 dice, ¿por qué, si la Tierra es una esfera, nunca nadie ha dado la vuelta al mundo pasando por los dos polos, ¿eh? Siempre lo hace de este a oeste, pero no del norte a sur. ¿Eh? ¡Hijos de Y Corona puta. Diciendo, si Dios no existe, ¿cómo explicas la lluvia? ¿Eh? ¡Bum! En tu cara. Pero es verdad que conozco a Mumo, no conozco a nadie que haya hecho de norte a sur. Hombre, esto destapa también una conspiración muy grande y es Willy Fox. Willy Fox dio la vuelta al mundo en 80 días y no la dio por ahí. Seguro que es Illuminati. ¿Nos quería hacer convencer? Él no, pero el creador seguro. Hijo de puta. ¿El creador de Willy Fox? Seguro. No sé quién es. ¿A quién sabe? No. Parece el título de una película porno, Willy Fox. Miyazaki, diremos. Claro. Claro. Willy Fox era un vago. Era un vago porque con la Tierra Plana lo podía haber hecho en 40. Pero iba el tío que si me paro aquí, que se paro ya. A comprar tabaco. Ya, y si la Tierra... Y además, si pones la Tierra así como encuesta, te caes ahí en la esfera de esta... Que mucho tiempo tiene fila. Pero... Yo tengo, o sea, los Illuminati deben tener mucho poder, porque si la Tierra era plana, ¿a quién se le ocurrió poner cuestas? O sea, digo yo, si son pueden hacernos la vida más sencilla, ¿por qué nos ponen cuestas? Hijos de puta. Ya. Adiós. Adiós. Fue Dios. Hasta luego. Ah. Y por si todo esto no te ha convencido, no, tercer no, hombre. No, no. La prueba irrefutable de que la NASA es fake. Es que no me encanta. La NASA es fake y no puede salir al espacio, si es que el espacio existe. Claro, claro. Es de hate. Y la prueba es que en las misiones de la NASA nunca vemos cómo el cohete sale al espacio. Siempre nos ponen una imagen de despegar y después te ponen un CGI muy bonito estando ya en el espacio. Claro, bien, bien. Pero tendrían que haber puesto una cámara arriba, transición. ¿No? Ah. No, no te ponen un CGI de cómo despega. Te ponen una imagen real de cómo despega y luego el CGI de cómo ha despegado. Claro. Pero porque hay tiempo de carga. En medio. Están cargando los gráficos, las texturas. Es que es muy complicado de hacer. Tú es que no lo valoras. Pero te tiene que cargar la Play 4 Pro, eso. Tú, es que no trabajas esas cosas, pero claro. Ah, si quieres eso, pues pásate a Xbox. Si quieres verlo bien. Y bueno, si os he convencido un poquito, de la verdad, podéis ver más vídeos suyos. Ajá. En los que solo os traigo el título y vosotros ya decidís si merece la pena o no. Vale. Hay vídeos que se titulan como Transexuales Illuminati en la Casa Blanca. El retorno de los Nephilim. ¿El retorno de qué? ¿Qué? De los Nephilim. ¿Qué? Perdona, ¿qué es un Nephilim? ¿No? Los del Señor los Anillos. Sí. Los que ¿los tenían esos? Barba y... La semana que viene en ¿Nephilim? Su sección, ¿qué? Los Nephilim. Los... ¿Qué es? Que os portáis bien, os lo traigo la semana que viene. Ah, vale. No, los Nephilim supuestamente son un híbrido entre humanos y ángeles. Toca. Semana que viene. ¿Estás diciendo que Cristiano Ronaldo es eso? Hostia, mejor. Probablemente. Que el mundo se acabe. La masonería al descubierto. Bueno, eso muchas veces se ha visto ya. Chemtrails. Ya se ha descubierto. Veneno en el cielo. ¿El qué? Chemtrails. Veneno en el cielo. La estela de que dejan los aviones. ¿Es eso? Es la tercera parte de Crank. Veneno en el cielo. Suena totalmente a película de Antena 3 de los domingos. Ya te digo. Chemtrail. Polución letal. El engaño del cambio climático. Claro, bueno. Porque es un engaño. Joder, porque estamos... la Tierra es plana y no hay cambio climático. No hay cambio climático. Claro. Estamos bordeados por el hielo. Claro, y la cúpula lo que hace es que seamos un invernadero realmente. Hace en plan lupa. Vivimos hace en plan Murcia lupa. Y no lo sabíamos. Joder, de verdad, putos ignorantes. Somos el Murcia del universo. Somos el Murcia del universo. Sí, eso cae muy bajo, ¿eh? Un saludo a Murcia. Un saludo, sí. Constante. No, constantes no, perdón. Cantantes que vendieron su alma al diablo. Me gustaban las constantes. Eso al diablo igual, no sé, pero al camello. Muchos. O sea, pero me estás diciendo que mucho tierra plana y toda la leche. Pero el tío toca todos los palos. O sea, sí, es como cuando hoy no me apetece la tierra plana y hoy te cuento otra conspiración. Pero es que todo está relacionado. Tiene muchas opiniones. Todo está relacionado. El camello. La relación de todo es 1N, cocaína. Cocaína, que está claro, coño. Objetivos de la élite Illuminati. Ah, bueno. Y vale. Por último, la luna no es lo que crees. ¡Ay, Dios! Es una Dios. Pegatina que han puesto por encima en la cúpula no. Esa. No. La luna, por favor. Ahí... Para no. La próxima sección, la luna. Es un smiley que han puesto en la cúpula. Qué grande. Pero lo han puesto por el otro lado y por eso no vemos el amarillo no. Con las manchitas. Claro, que está el smiley y una pegatina que pone Toyota, ¿no? O sea, están estas dos cosas yo en quiero la cúpula. Saber rollo, la coche, rollo coche de piperos. ¿No? A ver, pero es que no habéis estado escuchando nada. No, no se puede salir de la cúpula. Ah. Es todo mentira. Pero lo ha puesto no. Diosito. Claro, lo ha puesto Dios. Diosito. Lo ha puesto Dios. Que está en plan de esta canica me gusta mucho. Gomecha, pegatina. esta es mi canica favorita. Y ahí es la luna. Canica no es una esfera. ¡Joder, hostias! Esta canica se me cayó al suelo y se me rompió por la mitad. Pegatina. Aguilar, pegatina. Ahí mejor. Ahí, ¿has visto? Muy bien, muy bien. Hostia. Muy bien, pues aquí no... Cuesta hacer la transición. ¿Tiene dirección de casa para meterle un par de hostias o no? No lo sé. No, no, a ti. No, no. Tampoco. Al tío. Bueno, el caso es que quiero terminar mi sección diciendo que si la Tierra fuese plana, los gatos habrían tirado ya todas las cosas por el borde. Es verdad. No, porque está el muro de hielo. Una conspiración gatuna. Hostia. ¿Te lo imaginas? Jaque los mate. Gatos nos gobiernan y no nos damos cuenta. Jaque yeah. mate ateo. No te das cuenta tú que tienes un gato. Me habías alejado de la verdad, pero me acabas de ganar. Los gatos, te jodido. Acabas de hacer un plot twist en el último momento. Hostia. Te has pasado el terraplanismo. Like a boss. Logro. Logro desbloqueado. ¡Pling! Claro, porque los datos científicos pudieron decir porque gatos. Porque gatos. También. Gatos. Y nadie puede rebatir eso. Muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí la verdad. Y con esto vamos a la ciencia. Sí, ciencia. La ciencia. Ciencia. Pero ciencia de verdad. ¿Es para contrarrestar? No como la otra, que es la ciencia de mentira. Estás... ¡Illuminati! Bienvenidos, hermanos. La música era súper solemne y empieza así, pues vamos a hablar. Qué grande. Es que me ha pillado un poco. Bienvenidos a eso de la ciencia. A eso de la ciencia, tía. Y esas cosas. Cierra la puerta que entra frío. Pues, la ciencia paso uno. Vamos a hablar sobre un premio que dan todos los años que se llama Ig Nobel, de Ignatius Nobel, que lo llaman. Que es ¿Ignatius Nobel? ¡Hostia! Sí, es el hermano científico de Alfred Nobel, que es un premio que da una revista que se llama Annals of Probability. Anal Prolapse. Padre, lo de la ciencia. Ahí para. Anales de la... De la investigación improbable, ¿no? Oh. Es una revista científica, pero es de humor realmente. Anales. Culo. Y dan todos los años este premio. Dan, digamos, a premios a investigaciones reales con, a primera vista, poco uso real que tenga estos experimentos, pero que luego igual, quién sabe, en el futuro, puedan tener alguna aplicación. Has dicho que es una revista de humor y ciencia. Sí, sí, sí. Como todas las revistas de ciencia. Te voy a dar al final, ¿eh? A hostia te voy a dar. Vas a salir de aquí caliente. Y os voy a leer algunas así. Estos están muy, muy por encima y luego, para terminar, os voy a leer unos muy bizarros que me he encontrado, la verdad, que a mí me ha hecho mucha gracia. Ven. ¿Las pulgas de perro saltan más altos que las pulgas de gato? Eso sí. Es una investigación real. Depende que de si el gato o el perro salta al mismo tiempo que la pulga. No. Mira, al parecer... Depende del tamaño del perro. Tampoco. Pero alto con respecto al lomo del perro del gato no, o alto con respecto a la tierra. Porque no igual en esto. El Everest saltan más. No has entendido, no. Es, ¿en qué versión? Las pulgas de perro saltan más que las pulgas de gato. No es... Sí. Ah, pero no hay, en este caso no hay perros o gatos. Es no, concurso. Hay perros y gatos, pero que la altura del salto de la pulga es más o menor según en qué animal. ¿Puede ser concurso? No puede ser concurso. ¿Podemos adivinar? Venga, yo digo la A. Gato, yo digo gato. ¿Tú? Yo digo que sí. Vale, bien. A la pregunta. Yo digo perros de tamaño medio. Pero bien, gracias. No los grandes. Yo creo que los gatos tienen su propio centro de gravedad. Pues al parecer... Muy bien, el único que respondió a la pregunta ha sido yo. Perros. Lo que me sorprende es que hayas elegido gatos. Yo creo que los gatos son bonitos y ya está, ¿no? Pues sí, estamos todos de acuerdo. Al parecer las pulgas de los perros no tienen rivales en Slider. ¡Boom! ¿Ah, eso sí? Tu cara de pulpa de gato. Hay una respuesta. Sí, son investigaciones. Claro. Es que la gente ha investigado esto. Por eso es concurso. Ajá. Bueno, concurso. Eso, son todas de la Universidad de Massachusetts. No, no, son de todos sitios. Este es de 2008, que se llevó un Ig Nobel a biología. Uh-huh. Otro, las ratas no siempre distinguen el japonés hablado al revés del holandés hablado al revés. Sí, no siempre distinguen. Tienen días. Deberías hacer preguntas y dar la respuesta. No, sí, no, lo distinguen. Pero... yo creo que tampoco lo distinguiría. Pero, tranquilamente. No sé. ¿Quién distingue el japonés hablado al revés? Pues resulta... del holandés hablado al revés. Aquí es chungo, ¿eh? Pues resulta que los científicos trataban de encontrar la similitud entre los bebés humanos y los cachorros que de otros mamíferos con el fin de determinar los y mejores dijeron, orígenes evolutivos de la palabra. ¿Qué es lo más parecido a un niño que tenemos ratas? Le hablas y no te entiende, para el caso. La idea es de ahí los niños ratas. ¡Oh! Los niños ratas, es verdad. Pues mira, un Ig Nobel a la lingüística que se llevó este. Este es muy bueno. La bomba gay. No, no, espera, pero yo me he quedado en la anterior pero noticia. Pero al final la rata sabía que Asuntos Internos le estaba tendiendo una trampa. Yo me he quedado en la anterior noticia porque me sobrecoge el titular. Las ratas no siempre distinguen, no siempre. Ya. Solo en un 87%. De claro. Oye, esto está así como ellos lo pusieron. Es el título de su depende experimento. Depende, el japonés es en kanji. Hablan en kanji. No, pero lo mejor es que pone, pero ofrecieron este conocimiento clave para el desarrollo de la humanidad. Claro, para ellos es clave. Y clave entre... para el desarrollo de su propia humanidad. Entre no comillas, lo otro. Seguimos. La bomba gay, un experimento muy, muy conocido, si no sabéis, que se llevó el Ig Nobel de Paz, algo que me hace gracia, pero bueno. Os traigo la paz. La soltaron en San Francisco. Es una bomba gay que se experimentó por las fuerzas aéreas de Estados Unidos, en Ohio, donde se pensaba que provocaba la homosexualidad entre los enemigos, con ello minar la moral y la disciplina de las tropas. Y la probaron en porque Vietnam. Un gay con una metralleta mata menos que un hetero con una metralleta, según los americanos. Ajá. Pero lo compensa follando entre compañeros y siendo más feliz. Boom. Era su idea de que si follaban entre ellos, realmente... matarían por SIDA. No. Joder. Iban a estar despistados. Ahí ya estábamos. Vale. Joder, hace la amor y no la guerra. Venga, ala. Joder. Yo eso no lo he visto venir. A ver, las dos cosas no se podían hacer a la vez. Entonces, me he ido un poco a la bomba gay de los 80 y los 90, sí, ¿no? Sí, que sí, es el SIDA. Te has pasado la ciencia. Me he pasado... Otro. Me pasa internet. Un masaje rectal con los dedos para curar el hipo. Prolapso. Qué asco. Pero... ¿con los dedos de la mano o del pie? ¿Eh? ¿Eh? ¿Puede ser concurso? Adivina. Yo digo mano. Bueno, aquí pone pues que nada de tragos de agua, que la investigación publicada en la revista... O sea, lo mejor es meterse un dedo en el culo. Y soplar. No, era, según parece, masajearse el ano para quitarse el hipo. Bueno, y... meterse un dedo en el culo, sacárselo, metérselo, sacárselo. Doctor, un dedo doctor. Bien situado donde la espalda pierde su nombre. Doctor, qué hipo tengo. No, por favor... lee hoy la última también. Frase de eso, de lo del hipo, por favor. Lo que no aclaran es si el tratamiento va de aplicarse sin previo aviso para que sea claro. Más efectivo. Esto es una licencia libre que se ha hecho el autor. Pero bueno. El sabor de vainilla doctor, puede... ¡Tengo cáncer, no hipo! Ahora ya sabéis qué hacer si alguien nos dice que tiene hipo. El sabor de vainilla puede extraerse de las heces de vacas. Pues vale. Un tío que lo ha hecho y que se los comió, punto. Ya el está. Sabor de vainilla. Y casi sabe a vainilla. Gracias por ese avance científico. Sí. Pero es marrón, es lo mejor de ambos mundos. Color de chocolate, sabor de vainilla. Una vez de que se pasa el sabor a mierda, empieza a llegar como tono a vainilla. Es de esperar. ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolores de cabeza? La respuesta es que el cerebro del ave está más apretado dentro del cráneo para maximizar la superficie de impacto, reduciendo el movimiento hacia los lados. Ah. Es decir, que es como Homer Simpson, que tiene como el cráneo muy grueso y muy duro. ¿Otros pájaros tienen dolor de cabeza? Pues eso parece. Eso parece. Hostia, qué movida, ¿no? El periquito seguro, no para. Necesitaremos ibuprofeno para pájaros. Sí, tío. Joder, echando eso a las palomas. Ibuprofeno. Pero no explotaban con eso. Bueno. Siguiente. El mosquito... Mejor... El mosquito de la malaria se siente tan atraído. Silencio. Aprende. El mosquito de la malaria se siente tan atraído por el queso Limburger, que no sé qué queso es. Como Limburger. ¿Qué has leído? No sé ni lo que he leído. Como por el olor a pies humanos. Ya está. Ese es su experimento. Ah. Qué bien. Sí, sí. Joder, qué bien. Los pingüinos pueden defecar a 40 centímetros de distancia. Lo importante. Hacen competición. Esto es un experimento muy importante. ¿Pero línea recta o...? No, no, no. Había gráfico y todo. Es una competición. Había gráfico. Con habían el pingüino hecho hasta gráfico. Con elíptica. Con elíptica. Hombre, claro. Era el pingüino con los ángulos puestos el culo y sí, sí, era impresionante. ¿Cuántos sí? radianes, metro segundo, raíz pero, cuadrada a ver, de una pi. Pregunta. ¿Entonces los pingüinos qué hacen? ¿Para cagarse tumban o qué? No, no. Ponen el culo en pompa. Se inclinan y digamos que lo tiran con fuerza. Dicen, tengo hipo. en lugar de tirar huesos de cerezas, pues no, tiras cacas. A ver quién llega más lejos. Pero no tienen dedos, ¿qué se meten los picos? Y dicen, ¿sabe a vainilla? No quieras saber. No quieras saber. El dedo del pie ahí, tata. Ah. A esta conclusión llegó un estudio publicado en Polabiology sobre defecar los pingüinos de barbijo. No sé. Por lo que estoy viendo. El 2005-2006 fue un año estelar de este tipo de investigaciones, ¿no? Estos son recopilatorio general. No había llegado Trump para recortar ya, todo, eso es, en eso presupuesto es, eso para es, investigar. Eso es muy buena. Que habitaban en las aguas del Antártico. No conté... Que no existe, que es un muro, recuerda. Los investigadores apuntan que sería necesario realizar otro experimento para reconocer si la postura que toma el animalito, porque ahí pone animalillo, pero bueno, para la expulsión de las heces dependen de la dirección del viento. Es decir, que quieren volver a hacer un experimento con el tema. Claro. Le ves chupándose me el dedo. Porque además es otra expedición. Tienen que hacer otra expedición, no otro experimento. No, no, que se quieren ir de vacaciones. Ah, joder, vale, que vale. Se quieren ir de vacaciones. De cariño, ¿a dónde vas? Voy a ver cómo cagan los pingüinos. Voy a hacer ciencia. No me esperes despierta. En la cúpula. Hacen grafitis. Esto es muy, muy bueno. Las tasas de suicidio se relacionan con la cantidad de música country emitida en la radio. Según el estudio... Y de Linkin Park. ¿Pero cuál es la relación? La relación está en que han encontrado que... la relación es que el suicidio es una mierda. Que el country también. Que el country es una mierda. A ver, asegura que este tipo de melodías, el country, hace que la gente se quite la vida. Algo que tampoco resulta tan extraño si la emisora no cambia de estilo. La idea del estudio era de que habían encontrado una correlación con la idea de que cuanto más country escuchaban en según qué zonas, había más suicidios. Buah. Dolly Parton al Tribunal de los Derechos Humanos ya por genocidio. Y espérate este año que ha habido OT. Pum. Los patos pueden ser necrófilos homosexuales. Joder, lo mejor de ambos mundos, ¿eh? Esto es muy heavy. ¿Y eso se puede aplicar al ser humano? Y no hacen eco. No hacen eco. ¿Los seres humanos? Los necrófilos homosexuales. A mí me encanta que hay un párrafo literal del estudio que está aquí puesto que pone cerca del pato obviamente muerto, otro macho de obviamente muerto, así que no se movía. Otro macho de Ande de Real ¿cómo? Otro macho de Anal. No me hables en holandés al revés, Ya no sé. Otro macho de Ana de Real. Anal de prolapso. Todo nos lleva a lo mismo. Ya te digo. Otro macho de Ana de Real montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza. Con gran fuerza. Eso es su muy su potentemente. Estudio. Sí, con gran fuerza. Y yo me imagino al cadáver y al pato detrás ahí hombre, moviéndolo, ¿sabes? El hombre, Nacho Vidal de daño no le iba a hacer. Ya no sufrí. Yo me lo imagino en plan de ¿quién es el macho alfa ahora, eh? ¿Quién es el macho alfa? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es el patito feo ahora? Si no se queja, si pesa más que un pollo. Venga. Había otros, pero bueno, estos ya son un poco... más... un poco más fuertes, no como la de los patos muertos que se follan entre ellos. Hostia, pues, hay uno de pavos que es muy heavy también. Pues mételo ahí. Uno que se llevó la de medicina en el 2016 por descubrir que si te pica algo en el brazo del lado izquierdo, puedes ir a un espejo a aliviarte arrascándote en el lado derecho y viceversa. Y real, no fake. Real. Cierto, yo me imagino al científico delante del espejo diciendo, yo creo que noto algo. O sea, pero la pregunta es, ¿por qué harías eso? O sea, me pica, me voy a levantar, ir hasta un espejo y me voy a rascar el otro brazo. Bueno, igual ya te habías dejado un brazo en carne viva. Eso es. Entonces, voy a probar ya lo último, el otro brazo. Una lectura más profunda de eso dice que si te pasa lo mismo en el brazo derecho, igual no funciona. O sea, igual solo es en el brazo izquierdo. Ah, amigo, eso es. ¿Solo no, tienes un brazo? Hostia, ahí ya... Eso... Joder, es el experimento. Ahí ya igual no puedes desbloquear el código Konami. No ¿Y puedes. Si pasa en una pierna? Seguimos. A lo mejor es porque a los que le falta una pierna se rasquen. Ya es verdad, es para no dejar fuera a nadie. Claro. En los brazos se puede, pero las piernas bueno, no. Bueno, a ver, seguimos. Psicología. Este se llevó en de Psicología 2016. Por preguntar buen a mil, año también, ¿eh? ¿A que sí? Por preguntar a mil mentirosos cuán a menudo mienten y por decidir si creerse sus respuestas. Esto es un poco hijo puta, ¿eh? Tú mientes, no, mentiroso. ¿Y alguien financió eso? Alguien financió este estudio, sí, sí, y no es broma. ¿Tú cada cuánto mientes? Bueno, una o dos veces al año. Y luego, otra también de 2016, que es uno de percepción japonés. Por investigar si las cosas parecen diferentes cuando te doblas y las miras entre tus piernas. Eso. ¿Diferentes para quién? ¿Para el que te mira hacer eso o no, para tú que lo estás haciendo? Para el tío que lo hace. Hombre, a ver, si tienes un prolapso anal, es posible que... Uy, veo algo rosa aquí colgando. Eso es. Pero aparte... Me está dando la cara, ¿no? La bolsita de té. Lo que llaman ver la vida de color de rosa. Puedes ponerte a jugar con eso. Bueno, chiste coronado. Ponga aquí su banderita. Y he escogido 3 o 4 de este último año para que veáis que las categorías no bajan. Si no, es que, no es que año tras año haya pasado, no, es que... Va mejor. Va mejor y se superan cada año. Esta a Bert Hellinger no le va a gustar. No. Premio de física. Por la dinámica de fluidos para estudiar la siguiente cuestión. ¿Puede un gato ser de forma simultánea líquido y sólido? Hombre, depende con la fuerza con la que lo tires. Siempre habrá un momento antes de estamparse contra la pared. Si lo metes en el que todavía sea, que esté licuado, pero a la vez todavía tenga algo de hueso. Y además, a la vez, también puede ser el gato de Schrödinger. Hay un momento en el que estaba vivo y muerto y sólido y líquido. Ese gato son 3 cosas a la vez. Es lo que este científico hacía era coger a los gatos, meterlos dentro de un recipiente. ¿Licuador de gatos? No, un recipiente, y calculaba el tiempo que tardaba el gato en adaptarse al recipiente. Pero tú veías el recipiente todo pequeñito y el gato metido dentro como... Sí, señora Burger. O sea, la capacidad que tiene un gato de estar cómodo en una caja. Tú veías al gato y veías que cara de felicidad no tenía. ¡Mira qué feliz es! ¡Está muriendo! Yo le hubiera hecho lo mismo a él. Sí, puede ser. O sea, del creador de sandías cuadradas, ¿no? Que era hacerlas crecer dentro de una caja. Y ahí calculaba, cuadrados. Pues, digamos, como en los... Bueno, si sabéis algo de ciencia de fluidos... Si sabéis algo de ciencia. Si sabéis algo de ciencia de fluidos... Que es mentira. Si estáis puestos en esta cosa que llaman ciencia. Una cosa nueva. No sé si os ha llegado. Pues calculaba con ecuaciones cuánto tardaba y de ahí sacaba ecuaciones en las cuales determinaba cómo un fluido podía tardaba en adaptarse al recipiente. Pero en vez de utilizar líquido, utilizaba el gato. No te... Todo sabe que un gato se comporta como H2O. Luego, pero hay una conclusión. Claro. Sí. A ver, si lo... Yo lo he leído. Son algoritmos, mierdas. Y el enlace luego... está ahí, pero al final lo utilizas solamente para calcular el número de Débora, que se llama. Débora. Que es el número que determina cuando un líquido se para, digamos. Se queda estable. Conclusión. A los gatetes les gustan las cajas. Sí. Más o menos. Para chingarse donde sea. De quedarse muy... Este también me gustó mucho. Del 2017. Premio de la Paz. Por demostrar que tocar de forma regular el didgeridoo reduce los ronquidos y la apnea obstructiva moderada durante el sueño. ¿Sabes cuántas horas se tiene que estar pasando tocando eso? Me 6 horas a la semana. Toma. 6 horas tocando el didgeridoo. Bueno. Ah, pero el que ronca tiene que tocarlo. Claro. Mientras duerme. Joder, yo me había imaginado que ¿a estaba... un tío tocando al lado? No. Una pareja, ¿no? Uno roncando y el otro tocando el didgeridoo toda la noche. No. Igual, a ver si así no, se no, le pasa, no, igual. No. Yo me imagino que mientras empieza a roncar, le mete el didgeridoo en la boca y es como... bubucela toda la noche. Oye, pues es un cambio a mejor. No. El estudio, pues, decía que al tocar tanto tiempo que mejoraba su respiración y que eso ayudaba a la acnea y, bueno, a los ronquidos. Y eso, y que pueda hacer una gira mundial de didgeridoo pasados unos meses. Eso es. Premio de economía, este es otro también muy bueno. Pues los experimentos sobre el efecto de tener entre los brazos un cocodrilo de 1 metro de en el riesgo que se asume al jugar a una máquina tragaperras. ¿Cómo? Yo no he entendido esto. ¿Eso es una peli de los 80? Jugando a las tragaperras con un cocodrilo en brazos. El riesgo es perder dedos. No, el experimento se basa en la idea de que querían calcular un grupo de personas que iban a jugar a un juego de traga perras y cuándo se apostaban y cuándo se arriesgaban. Sí. Y una hora antes habían cogido a otro grupo de personas en los cuales les habían puesto un cocodrilo de un metro en brazos durante una hora. Luego soltaban el cocodrilo en su sitio y iban a jugar a las tragas perras y demostraron que la gente que el grupo de que había ido a coger cocodrilo durante una hora en brazos corrían menos riesgos que los que no lo habían hecho. Oh. Ya está, eso es su estudio. O sea, los que se habían arriesgado a coger el cocodrilo. No es que se habían arriesgado, sino que todos lo habían cogido. No. Uno sí y otro no. Pero a ver, pero cocodrilos había acaso dos internos. A ver, ¿lo has entendido o qué coño? Pero el cocodrilo este hablaba y le sugería: No arriesgues tanto. No arriesgues. La vida es demasiado corta. Un cocodrilo que te ayuda ahí psicológicamente. Yo no lo he entendido. Luego me escucharé el podcast. ¿En serio no has entendido? Mira yo. ¡No, lo has entendido! El cocodrilo diciéndole: Están preparadas para que pierdas. Te lo vuelvo a repetir, señor Taranto. Calla, que yo tenía una prometedora carrera de cocodrilo y ahora aquí estoy en brazos de gente. A ver, es que estaba pensando un chiste y no he escuchado lo que estaba diciendo. Hay dos grupos. A un grupo fue directamente a jugar a las tragas perras. El otro grupo estuvo durante una hora cogiendo un cocodrilo en brazos. Sí. Lo dejaron, el cocodrilo, y luego se fueron a jugar. ¿Y esos? Estos arriesgaron menos dinero que el primer grupo. Joder, porque ya habían arreglado bastante con cocodrilo. Bueno, es la idea, joder, hostia, es ese estudio, leches. Y luego hicieron otra con un señor y le dieron un mono borracho para conducir un coche. ¿Eh? Hace mucha gracia cómo se frustra con nosotros por no entenderlo. No, joder. No entenderlo. Perdona pues que claro, no seamos pues científicos. Claro. Sabías a lo que venía. Ahora no te hagas ofendido. Eso es divertido. Premio de dinámica de fluidos. ¿Veis que la dinámica de fluidos es muy...? ¿Hay gatos? No, en este no. ¿Puede haber gatos? No. Por estudiar es cómo concurso. Se... No. Puede ser concurso. Por estudiar cómo se derrama el café cuando transportamos la taza caminando hacia atrás o el vino al hacer lo propio con una copa de Borgoña. ¿Por qué de Borgoña y no otro? No ¿Y sé. Por qué andando hacia atrás haciendo el moonwalk? El estudio era para saber que eres más estable andando hacia atrás y que se te derrama menos café que si vas hacia adelante. Ya, pero si te comes una silla ahí y te está. Caes... Ahí está la estudio, mierda, pues la estabilidad. El estudio solamente reflejaba el dinámica de fluido. Puede punto. Ser, puede porque ser que el fluido estaba más estable, no sé por qué, pero estaba más igual estable. Puede ser que vas el fluido... con más cuidado hacia atrás. No, si te lo hace, si tú te des, este es un pequeño resumen, pero luego había un enlace que te enlazaba a la investigación. Eran hojas y hojas y hojas explicativas de física. Claro. Puede ser que la universidad financiaba el fluido con el que se hacía, pero eso lo... luego dijeron, ¿y si lo hacemos con Ron de 8 años? Cállate, también? Pero ¿sabes dónde dan estos premios? Ig Nobel, en Harvard. Ya. En serio. Muy bien. Y tenían café y tenían bueno, Ron. Aquí y vino el enlace de la revista, pues sí, lo que colgar luego eso, el señor Brutal. Y luego he encontrado unos... Bueno, dale like y suscríbete. Dale like y suscribe. He intentado encontrarlo en castellano y no lo encuentro, está todo en inglés, así que... En que sepa inglés, guay, si no, nada. Luego, he encontrado otros experimentos, ya aparte de Ig Nobel, otros que he encontrado de la historia así, que son muy bizarros, la verdad. Yo los he leído y son... valientes y aguerridos. Hostia, son... Son raros. Son jodidos, ¿eh? O son jodidos. Franceses. Espérate a la del pavo, espérate a la del pavo. Había un tal Goebbels que hizo... Goebbels o Mengele que hizo unos experimentos también un poco raros. Sí, sí. Un tal Goebbels, Mengele, Stalin... Mengele, Mendel... Bush, uno... Científicos. Ah, sí, mira, entre los pavos está aquí. A ver. Unos científicos de la Universidad de Pennsylvania dedicaron parte de los años 60 a investigar el comportamiento sexual de los pavos. Estos, directamente, lo que hacían era coger pavos, el animal. Se los follaban. ¿No? Ush. Los descuartizaban a cachos y que no. No, no. Y decían, a ver si follan. Exactamente, exactamente. Tiraban todos los trozos. No. Pero no, eso es que no sabían que eran los patos. No los si me dejáis pavos. Terminar, entenderéis el experimento. ¿Qué más quisieras tú? Ya te digo. Que te dejáramos terminar. Cogían a los pavos, ¿vale? Y los separaban entre macho y hembra. Sí, entre descuartizados. Pero ya troceados. Entre descuartizados y no. A ver, he dicho yo troceados. Hombre, ¿has que dicho sí. descuartizados? No, he dicho que cogen a. A pavos, hembras y machos. Eso es lo que he dicho, es que los separan. Vale, eso, pero eso, luego has dicho que los... Que sí, pero déjame terminar. Estoy explicándole el experimento. Has hecho un spoiler. Vale, pero... Dale. Bueno, dale. Un spoiler, no. Ha hecho un flashback. Dale, sí. Ya. Ey, luego, cogían a las hembras, las iban descuartizando poco a poco y querían saber cuánta cantidad de relación tenían los machos con las hembras. ¿Vale? Hasta llegar al punto de coger la cabeza... de la hembra, empalarlo en un palo y ver si se excitaba el pavo. No. Y se dieron cuenta de que sí. Ah, o sea que solo. Punto. O sea, solo las querían. Cabrones. Por su interior. Por su cerebro. O sea, solo con la cabeza ya se enamoraban. Se enamoraban y. ¡Qué romántico! Se excitaban, según ellos. Sí, Betty, vaya cara está Betty, poniendo. Es súper romántico. Oye, tío. Está no las querían ni por sus pechos, ni por sus senos. Puede ser, puede sino ser. Por su linda carita. La puede ser. Que no lo entiendo, ¿no? Joder, no puede sé. Ser el inicio y el final de este especial de Trollcast de Halloween. Sí, puede ser. Sería buenísimo. De Halloween, digo, me cago en Dios. No, de Halloween, te queda muy bien. San Valentín, ya. De San Valentín. Especial de Halloween. Luego, Halloween está bien. Un ruso. Cirujano soviético. Un ruso. De 54. Parece sí, un chiste. Eso no voy a contar. No, Vladimir, no sé qué. Va, un tío. Demikov. Vale. Decidió crear tranquila, un perro bicéfalo. Cortó la cabeza a un perro y se la puso a otro en el cuello. Buah. Este perro duró unos 9 horas o así en vida. Sí. Y durante 15 años, aunque sus estudios fueron publicados y tuvo muy poco prestigio, durante 15 años siguió haciendo estos experimentos. Ya no solo con perros, sino es con otros hacer animales. Injertos en un árbol, ¿no? La gente le miraba igual, raro igual, por lo del perro, no tenía prestigio. No les había gustado la bromita del perro. Lo acojonante es que cuando le cortó la cabeza al primer perro, se lo puso en el cuello al segundo, este perro unió su faringe, ¿no? Su garganta. Su garganta al estómago del primero, del perro entero. Y que sobrevivió durante 3 horas o así. Yeah. El perro, consciente sí. De sí mismo. Consciente de que podía comer el doble. No, de que. No, doble no. Consciente de que estaba podía unido morir a otro en la perro. Mitad de tiempo de comer. Yo lo que. Yo, y que cagaría el doble. Yo estoy pensando, digo, hostia, ¿esto lo haces con gatos? Y ya, el experimento del gato de Schrödinger. Hostia. ¿Ya no es un gato? ¿Cuántos gatos son eso? Y tienes un gato que es sólido y líquido. Y todo lo que quieras. Y bicéfalo. Y bicéfalo. Joder, lo tienes todo. Y ruso. Bueno, otro científico de la Universidad de California. Estaba completamente seguro de haber dado con la clave para resucitar a los muertos. Valiéndose de una Sí que va a ser especial de Halloween, ¿eh? Sí que va a ser. Valiéndose de un subibaja, que no sé exactamente dónde lo ha traducido esto, que hacía circular la sangre e inyecciones de adrenalina y anticoagulantes. Inyectando todo eso, el tío pensaba que todo podía eso, llegar a resucitar a un cadáver. Todo bien. Eso el subibaja. Es que lo de subibaja no sé muy bien a lo que se refiere, la verdad. Bueno. No. Y el experimento, bueno, sí, algo. Con música. Como en este puerto está muy vivo. O sea, este hombre ha visto mucho cine. Sí, joder, está claro. Y lo bueno del experimento es que cuando consiguió a un humano para hacer el experimento, un tío, un preso, que le iban a inyectar la inyección letal y iba a morir, se prestó al experimento, el gobierno de California le prohibió hacer experimento por si tenía éxito y tendrían que soltar al cadáver. Es verdad, porque claro, lo has matado. Claro. En serio. Ya ha cumplido su condena. ¿Esto en qué año se sabe? ¿O no, no, no lo veo. No, pena este, de muerte, no, ya está. Este pues no. Estaría bien saberlo. ¿Puedo pedir pena de muerte? Creo que son de. Susto estos o muerte. Los experimentos son más relacionados con los años 70 y 60. Sí. Ah, muy son, de. Son un poco de antes de que existiera el sentido común. No, el sentido común sí que existía. Sí. Además, según las leyes de Estados Unidos, habría cumplido su pena y no le podrían volver a juzgar por ello. No, porque no, ya la habían juzgado una ya, vez. Ya está juzgado, ya ha muerto. ¡Qué genio de la abogacía, ahí, eh! En la playa de Cancún con el subibaja al lado y dándote bueno, sangre. O sea, esto es con un experimento, carrito. Esto es un experimento más chorra que otra cosa, pero que me ha hecho gracia. Un experimento obligó a decir a unos soldados que viajaban en un vuelo de entrenamiento que el avión no funcionaba bien y que debían amerizar en el océano. Antes de eso, los soldados debían rellenar un formulario de un seguro de vida. El experimento quería demostrar que las personas cometen más errores en los formularios cuando los rellenaban en los momentos en que su vida corría peligro. Qué bien. Gastan dinero en eso. Fin del experimento. La gente no sabe dónde tirar su dinero. Oye, mira, te voy a secuestrar, pero antes fírmame aquí un, esto un formulario. Ser. Permiso. Y errores. Ay, Dios mío, mi nombre, ¿cuál es mi nombre? Oye, ¿qué te ha parecido el secuestro? Toma, aquí, un formulario. Por motivos de seguridad, su llamada podría ser grabada. Me imagino a los del ISIS antes de quemarlos en jaulas a la peña, ¿no? ¿Qué te ha parecido secuestro? ¿Secuestro? ¿Bien? Ahora yo quemar fuego tú. Muy importante servicio al cliente. Y ahí queda un poco. Para futuro secuestrado, tiene que ser feliz mientras no. Hasta que muera, claro. Y el 2018 ya os comentaré a ver qué sale de aquí. Pero son experimentos así. Bueno, pues con esto nos vemos hasta el 2018, ¿no? Muy bien, chicos. Venga. Fácilmente, ¿eh? Sí. fácilmente que ya estamos en el 2018. No sé qué estáis diciendo. Para el 19, para que ¡feliz Halloween! Pues hasta aquí. Pues hasta aquí la ciencia por el tercer hombre. Y ya que hoy no tenemos a Gota de Hades, pasamos a las recomendaciones. We'll make it clap. We'll make it clap. ¡Qué bajón! Joder, había empezado tan happy, tío. Sí, había empezado bien, ¿eh? Pero yo pensando, pues va a ser de aplausos. He empezado muy Jackson 5, ahí. A ver, espera, ¿qué parece? Aplauden, pero son samplers, ya no mola tanto. No son aplausos de verdad. No. Vale, Son fake. Son fake. Son terraplanistas. Son aplausos terraplanistas. Y con esto, ¿recomendaciones? ¿Tenéis algo que recomendar? Sí. ¿Qué? Porque si no, esta sección puede durar solo 10 minutos, ¿eh? Yo recomiendo la serie The Good Place, que no sé si la conocéis. Algo me suena. Es una comedia. Comedia. Comedia muy rara, porque empieza con unos cuatro personajes que supuestamente han muerto y los han enviado al cielo. Ah. Pero el cielo es como una urbanización americana ideal de los años 50. Eso no es el cielo, y están es ahí, el puto infierno. Y están ahí todos viviendo. Y la serie, como todas las que recomiendo yo siempre, no sé por qué, cambia mogollón. Te crees que va de eso, pero ya en el segundo capítulo no va de eso. Va de un crimen. Va de pollos que se follan otros pollos muertos. Son series que hacen unos pilotos de puta madre, ¿no? Y luego. Pero es una cosa muy rara porque es una comedia basada en explicar ideas filosóficas, que es una cosa que no se ha hecho nunca. Y con esa excusa, en capítulos cortitos de 20 minutos. ¿Con ese tema ya me has convencido? Con la protagonista de Verónica Mars, no he visto que eso. Siempre hace series muy inteligentes. Mola mucho, pero no se puede contar mucho más. Tened fe en mí. Bueno, pues esta serie la tenéis disponible en internet. Para descargarlo cuando queráis. Y ¿no? está en Netflix también. Pero aquí nadie tiene Netflix, así que. Pero bueno, si está en Netflix significa que está en Torrent. Ay, ay, ay. tú dilo, eso es. A los oyentes de Trollcast tienen. Steven Galván, bueno. Oliveira y estos. Y el bueno. Coronel y esta peña tienen. Son la gente que no, no hablamos, las cosas. No hablamos de nuestros fans que nos siguen dos. Bueno, luego hablamos. Vale. Venga, recomendaciones rápido. Va. Alter Carbon, está bien para la gente que le gusta. Alter Carbon, sí, yo también la he visto y está guay. Y si os gusta la ciencia ficción, no solo la ciencia, pues está guay. Y bueno, a mí me ha recordado mucho a Ghost in the Shell, por ejemplo. Y aunque, bueno, el final es un poco mierder, pero está guay, la historia está guay. Alter Carbon va de un señor que era un antiguo militar al que se habían cargado y básicamente cuando te matan en el futuro tienes un disco en la columna que es como un disco duro, un USB, y ahí va tu conciencia. Y ahí va tu conciencia, ¿eh? Entonces te ponen otro cuerpo y le sacan de la cárcel. estuve discutiendo yo esto con el tercer hombre. Si a ti te matan y te sacan, te quitan el USB y te lo ponen en otro cuerpo y te sacan 200 años más tarde, qué pena de cárcel de mierda has cumplido, que para ti ha pasado una hora. Y ni eso, un segundo, es un parpadeo. Pero bueno, va de... Pero te han quitado tu cuerpo y eso es una mierda. Hombre, depende de qué cuerpo te den. Ya, luego. Claro, al prota es que le dan un cuerpo súper cachas. Joder, si a mí me da el cuerpo de Thor, tampoco me quejo, Ya, bueno, a lo mejor te dan. Hay que mantenerlo, sería el de Homer. Ah, ya está. Ah, mierda. Pero eso. Bueno, la historia va de que descongelan. Bueno, sacan a un antiguo militar porque un rico quiere saber. ¿Qué ha pasado? Continúa. Porque un rico quiere saber quién le ha matado. Los ricos son muy ricos y nunca mueren y tienen copias de estas de USBs a punta pala. Y entonces pues casi han conseguido casi lo imposible, que es matarlo. Y más que nada son casi inmortales. Y son casi inmortales. Es Voldemort entonces. Con sus horrocruxes. Sí, más o menos. Sí, eso es, ¿eh? Más o menos. Entonces, bueno, la trama de la serie va que el señor tiene que... Investigar a ver quién ha matado. Y está guay. Altered Carbon. Yo ayer vi La forma del agua tengo bien, ganas de verla. A tope con ello. La forma del agua, que es esta pseudo continuación o pseudo preludio de Hellboy. No tiene nada que ver, el bicho es el mismo, sí. Bueno, es igual, pero no es él. Es un... Esto lo tenía por ahí, no me dejé pensar mucho y utilizo el mismo bicho, pero para otra cosa. Vale. Y está guay, ¿no? Sí, está muy bien, sí. ¿De qué va? Va de una limpiadora que trabaja en unos laboratorios y un día traen al ser y bueno, pues a un bicho. Sí, lo traen. Un anfibio. Entonces, pues, lo va conociendo. Y ahí lo dejo. Tampoco hay que hacer un spoiler. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y prolapso. Y tuviera un pececito. Se caen bien. Al final se casan. Seguro. Las aventuras de Abe Sapiens. ¿Algo que decir? ¿Algo más? ¿Algo más? No, ahora ¿algo más? Bueno, si te gustan los dibujos animados, Coco. Coco es una peli que está bastante bien. Que es la película esta no, de... No, me la han recomendado ayer justo, pues no la he visto. Es muy bonita. Pero es de sí. La película esta de Disney, ¿puede ser? Sí, la de Pixar. ¿Y de qué va? Va de un niño que en día... Bueno, es un niño que vive en México y en Día de Muertos hace una travesura y le pasan cosas. Y mejor no digo más, no es plan. Porque si no es spoiler. Molan las pelis en las que pasan cosas. Son como los sí, catalanes. Está bien, pasan cosas. Hacen cosas. Hacen cosas. Sí, sí. Y bueno, con esto comentar lo que habéis dicho, pues que hemos tenido... Bueno, hemos tenido el ejército de incombustibles... escuchantes de los Trollcast, los fieles seguidores. Dos, ¿no? No, de verdad. Ay, no. Hay, en iVoox tenemos 6 me gustas. 6, hostia. 6 me gustas. Y 4 son nuestros. Y solo 4 de ellos son nuestros, así que 2. No, 4 son del señor Muerte con Smoking. Con distintas cuentas, con distintos bots. Además está guay porque él se habla a sí mismo, él se contesta. Él se contesta, ¿cómo echo de menos el Ágora de Hades? Pronto volverá. Ay, sí que vuelva. Y es que siempre. No pude grabar el otro día. ¿Y cuántas veces nos han reproducido? Ese me quedo sin voz. Lo podría mirar, pero creo que el último igual tiene unas 60 descargas o una cosa así. Hemos bajado. Bueno, también... Igual no había que sacar ese tema. Igual estábamos muy bien y a la bajona, ¿no? Hablando de esto. También es verdad que hemos pasado unas semanas de inactividad. Unas semanas. Semanas. Un tiempito. Sí. Descanso. No. No. Sí, somos muy constantes. Sí, es semana. No, es... No, eso no puede ser. Un tiempo en la sombra. Pues bueno, a los que escucháis y oye, si os reís, pues un abrizo y un gracias por escucharnos. Y con esto nos despedimos hasta el siguiente programa, ¿verdad? La próxima semana, la semana seguro. Que viene. Seguro. Bueno, pues adiós. Oui. Goes down to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. We make it drop. We make it drop. We make it drop. We make it drop. We make it drop. We make it clap. We make it clap. We make it clap.